Padre, te damos muchas gracias. Esta es una noche de adoración, de buscarte, Señor, de unirme con mis otros hermanos, Padre, para poder, Señor, vivir tu presencia, sentir tu presencia, Padre, en este tiempo, Señor. Queremos pedirte hoy a través de tu santa, maravillosa palabra, tu Espíritu Santo sea hablándonos, ministrándonos, Señor, tocando nuestro corazón, Padre Santo. Te pedimos hoy que tú nos des doctrina, Padre, y que nos des también el ánimo y la fuerza, Señor, para creer todo esto que vamos a ver hoy, Señor. Darlo como cierto y como verdadero, Padre, y vivir de acuerdo a Él. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, Génesis, por favor, el capítulo 12 de Génesis. Las felicitaciones para Camilo, que está cumpliendo años hoy. Camilo, Camilo. Sí, 15 años está cumpliendo. Génesis, capítulo 12. Dice, el Señor había dicho a Abraham, versículo 1. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén y amén. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de la separación de Abraham. Hoy vamos a hablar acerca de las promesas de Abraham. Recuerde, por favor, que hace 8 días dijimos que este no es el primer llamado que Dios le hacía a Abraham. Que esta era la reiteración de un llamado que Dios ya le había hecho en Mesopotamia, allá a Abraham, en Ur, estaba ahí, ¿cierto? Y que ese llamado consistía en una separación que Abraham tenía que hacer. Abraham tenía que separarse, en primer lugar, de ¿qué fue? De su tierra. Es decir, del mundo, dijimos, ¿verdad? Que lo rodeaba y que no le iba a permitir adorar al Señor como y obedecer al Señor. Entonces dijimos eso, que el cristiano, este del mundo, nos llama a separarnos del mundo. Y explicamos todo eso del mundo hace 8 días. Y también dijimos que tenía que separarse Abraham de su familia. Y que de la misma manera entonces debería poner en primer lugar al Señor. Bueno, y explicamos todo eso en lo que era la separación de la familia. Luego en estos versículos que siguen, Dios le da las promesas. Promesas que se van a cumplir únicamente a través de su fe y su obediencia. Es decir, que la fe de Abraham debía ser tan fuerte que esta fuera suficiente para obedecer a Dios. Porque es claro en la Escritura que la obediencia es una muestra, una evidencia de la fe. La persona obediente es una persona que tiene fe. Amén. Y si Abraham quería las promesas del versículo 2 y del versículo 3, algo que tenía que hacer primero era demostrar su fe a través de su obediencia a lo que Dios le estaba mandando. Amén. Ahora, hay 3 promesas en este versículo aquí, final del 1, el 2 y el 3. Vamos a tratar de estudiar 2 de ellas el día de hoy, a ver cómo hacemos para que entre 8 días, si Dios nos da la vida, entonces estudiamos la tercera promesa. Amén. La primera promesa que Dios le hace a Abraham, entonces, es la promesa de la tierra prometida. El final del versículo 1 dice Dios a Abraham, a la tierra que te mostraré. Dios está prometiendo aquí a Abraham lo que conocemos como la tierra prometida, el Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Dice, pero ahí no dice, ahí solo dice que a la tierra que yo qué, te mostraré. Pero si leemos versículos 5 y 7, nos damos cuenta que la tierra que él había de mostrarle a Abraham era, no era otra, sino Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Dice, Abraham tomó a Sarai su esposa, su sobrino Lot tomó la hacienda y el personal que había adquirido en Aram, y salieron para ir a Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham pasó por aquella tierra hasta la encina de Moré en Siquén. El cananeo estaba entonces en esa región. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tus descendientes daré esta tierra. Y Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. ¿Lo notan? Entonces la tierra prometida, la tierra fluye leche y miel, es Canaán. Le dice, esta tierra donde estás, que es Canaán, se la daré a tus descendientes. Amén, hermano. Ahora, para nosotros los creyentes, ¿cuál es la tierra prometida? Algunos, bueno, dirán que la tierra prometida es la prosperidad, pues la panacea, prosperidad, las cosas que tenemos por conquistar y esas cosas. Y aunque no, porque no, puede hacerse una explicación con respecto a eso. Pero en esencia, la tierra prometida de la que aquí nos habla, ¿cierto?, no es otra sino los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva Jerusalén que el Señor nos tiene prometidos. Amén, hermano. Porque Canaán es una ilustración, un tipo, una figura de esa nueva Jerusalén, del cielo, de la patria celestial. Vamos a mirar esto en Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10 y luego versículo 13 al 16. Hebreos 11, versículo 8 al 10. Hebreos 11, versículo 8 al 10 dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Note que este pasaje se refiere explícitamente a Génesis 12.1. No está hablando de lo que pasa en Génesis 12.1. Hebreos 8, 11.8, voy. Ahora voy en el 9, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, porque llegó a Canaán, pero todavía no era de él, y ahora era solo un extranjero allí en Canaán. Y luego le dice, el versículo 9, y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y por último, entonces, hasta ahí tenemos lo que es como lo literal, lo que era Canaán. Hay una doble referencia aquí. Canaán entonces es el lugar geográfico, ¿cierto? Pero además Canaán también es entonces algo más que el lugar geográfico, y es lo que el versículo 10 nos va a decir. Dice, porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es, ¿quién es? Dios. Entonces note aquí que Canaán es el lugar geográfico, pero además Canaán también, según este versículo, es aquella ciudad construida por Dios, lo que conocemos ahora como los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva Jerusalén y todas estas cosas. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál es nuestra tierra prometida? Es el cielo, la patria celestial. Allí donde somos reales ciudadanos. Ese es nuestro lugar, nuestra Canaán. Si leemos después Génesis 13, volvemos a Génesis 13, 15, por ejemplo. Nos damos cuenta en Génesis capítulo 13, versículo 15. Que en lo de Canaán no hay que tomárselo solamente literalmente hablando. Porque la promesa que Dios le da a Abraham es de una tierra eterna. Y Canaán no va a ser una tierra eterna, porque sabemos por el apóstol Pedro que todo lo que hoy vemos será destruido a través del fuego. Entonces tenemos que tratar de interpretarlo bien a la luz de la palabra de otra manera. Génesis 13, 15, entonces dice, porque toda la tierra que ves trae a ti y a tus descendientes, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que se acabe el mundo? No, para siempre. Entonces note que Canaán es una doble referencia. Y luego si ahí Génesis 17, 8 es más explícito todavía, porque nos habla de la eternidad. De la eternidad. 17, 8 dice, y a ti te daré, y a tus descendientes desde de ti, la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, ¿en qué, hermano? En herencia eterna, perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, esté atento en eso, ¿cierto? Canaán, la promesa que Dios le da a Abraham es un lugar geográfico, pero también, ¿verdad?, un lugar eterno, que es lo que nosotros conoceríamos como cielo nuevo, tierra nueva, nuestra Canaán, hermano. Amén. Esto es una promesa para el cristiano. Así como Dios se lo prometió a Abraham, También el cielo es una promesa para nosotros. Vamos a mirar varios pasajes de la Escritura. Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Juan 14, 2 y 3. En Juan 14, 2 y 3 tenemos la siguiente lectura. Dice Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Cuál es la casa del Padre en este contexto? El cielo, ¿verdad? Lo dice. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y pues, a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también, ¿qué? Estéis. Amén. Esta es la promesa de que heredaremos. Vamos a heredar Canaán. Vamos a heredar nuestra tierra prometida. El Señor dice: donde yo esté, también estarán ustedes. Voy a ir a prepararles un lugar. Luego regresaré por ustedes y donde yo esté allí también estarán ustedes. Amén. Luego mire lo que dice también 2 Corintios capítulo 5 versículo 1. 2 Corintios capítulo 5 el verso 1. Dice la palabra allí: sabemos que si nuestra casa terrestre en que vivimos se deshace, ¿cuál es la casa terrestre en que vivimos? Este cuerpo es nuestra casa terrestre en que vivimos. No es la tibanica ni allí la vuelta, no, no. Es nuestro cuerpo. Y luego dice: tenemos de Dios un edificio celestial, una casa eterna, hecha no por manos humanas. O sea, ¿qué quiere decir? Que el día que muramos, vamos a ir a una casa, ¿qué? Eterna, ¿cierto? Nuestra Canaán. Nuestra tierra prometida. Luego Filipenses 3:20-21. Filipenses 3:20-21 dice: pero nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Cuánto alaban al Señor? Nuestra ciudadanía está en el cielo, dice, de donde esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Y luego el 21 dice: quien transformó el cuerpo de nuestra bajeza para que se asemeje a su cuerpo de gloria, poder que tiene de sujetar todas las cosas en sí. Bendito sea Dios. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Entonces dice: mire, no somos de aquí, somos de allá. Y un día este cuerpo será transformado en un cuerpo de gloria para que pueda ir a habitar a nuestra Canaán, nuestra tierra celestial. Amén. Y luego, y por último, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Me fascina cómo el apóstol describe aquí, hermano, lo que es nuestra tierra prometida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Él empieza con una alabanza, porque lo que tiene es digno de comenzar con una alabanza. Y dice: el bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que según su gran misericordia nos regeneró en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Bueno, hasta ahora no ha hablado nada de él. Pero luego sigue: para una herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo para vosotros. Aleluya. Amén. Gracias a la fe sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está revelada en el último tiempo. Es una herencia inmarchitable, inmarcesible. Es una herencia tremenda y está guardada en el cielo para ustedes. Esa es nuestra tierra prometida, hermano. Y así como esa tierra prometida fue para Abraham un lugar de reposo, porque le tocó andar vagando, exponiéndose, pasando trabajos, ¿cierto? También para nosotros nuestra tierra prometida es un lugar de reposo. Será un lugar de reposo eterno y total. Apocalipsis capítulo 14, no lo dice. Apocalipsis 14, mire lo que dice aquí de los que mueren en Cristo. Apocalipsis 14, 13 dice: y oí una voz del cielo que dijo: escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, porque sus obras les siguen. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Descansar de qué? De las fatigas. Aquí, ese será nuestro lugar de reposo, hermano. Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4 dice: y Dios, Mire cómo es un lugar maravilloso de refugio. Y Dios enjugará. ¿Qué es enjugará? No quiere decir que va a hacer un jugo, no, no. Y Dios enjugará toda lágrima. No es un jugo de lágrimas, no, no. Enjugar quiere decir secar. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. ¿Ah? Este es nuestro lugar de reposo. Aquí bregamos, aquí nos toca negarnos, llevar la cruz, nos fatigamos, nos exponemos, pero llega el día y se aproxima el día de nuestro reposo eterno, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿No quieren reposar? Esa es la primera promesa que Dios le hace a Abraham. Y no te dice, lo vuelvo a decir, él le dice, si tienes suficiente fe como para obedecerme, creer que lo que yo digo es cierto, y estar basado en lo que yo digo, entonces tendrás la tierra prometida. Y Dios nos dice a nosotros, esto es para ti, si tienes suficiente fe como para obedecerme a mí. ¿Estás recibiendo la palabra? Amén. Ahora, dos. La segunda mesa. Vamos a leerla en Génesis 12, 2 y 3. Génesis 12, 2 y 3. ¿Ok? ¿Estamos? Mire, dice: y haré de ti una gran nación, te bendeceré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. ¿Cuántas veces repite la palabra bendición? Bendecir, bendeciré. Bastantes, ¿verdad? Es lo que más llama la atención de esos dos versículos. ¿Sí? La segunda promesa, es la simiente prometida. ¿Sí? Dios le prometió a Abraham ser padre de una nación y una raza numerosa. Será la bendición. En aquella época, entre más hijos se tuvieran, más bendecida era la persona. O sea que cuando está diciendo aquí a Abraham, mira Abraham, vas a ser padre de una nación, vas a tener muchísimos hijos. Abraham está entendiendo que lo que va a recibir es una gran bendición. Amén. Vamos a leer varios pasajes en Génesis. Génesis 13, 16. Dice, el Señor le dice, y haré que tus descendientes sean como el polvo de la tierra. Si alguno pudiera coger el polvo de la tierra, también tus descendientes se podrán contar. Génesis 13, 16. Luego Génesis 15, 5. Lo sacó afuera y le dijo Dios a Moisés: mira el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y agregó: así será tu descendencia. Amén. Aleluya. Versículo, capítulo 17, versículo 4 al 7. Dice el Señor a Abraham: este es mi pacto contigo, serás padre de muchas naciones, y tu nombre no será más Abraham, sino Abraham, padre de múltiples. Porque te he puesto por padre de muchas naciones. Te multiplicaré mucho en gran manera, y naciones y reyes saldrán de ti. Concertaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, por tus generaciones, por alianza perpetua, de que seré tu Dios y el Dios de tus descendientes después de ti. Aleluya. Lo nota cada pasaje, eso lo que está diciendo es que él sería el padre de una gran nación. Es la promesa que Dios le dio a Abraham. Así lo bendice. Ahora, esta promesa, igual que la anterior, tiene un cumplimiento literal, que es el que le estoy diciendo. En efecto, Abraham debe ser el padre de la nación de Israel, ¿cierto? El padre de los árabes también, ¿sí? Pero también tiene un cumplimiento espiritual, porque Abraham llega a ser nuestro padre también. Abraham es nuestro padre. Somos hijos de Abraham. ¿En qué sentido somos hijos de Abraham? En que somos el pueblo de la fe. Todo verdadero y genuino creyente en Dios es un hijo de Abraham, porque él fue el primero en tener ese tipo de fe. ¿Ok? Mírenlo, vamos a estudiarlo en Romanos 4:11. Romanos 4:11. dice la palabra allí. Y recibió la circuncisión por señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún estaba incircunciso. Así llegó a ser padre, así llegó a ser padre de todos los que creen, aunque no sean circuncidados, para que también a ellos la fe le es contada por justicia. ¿Nota que él es padre de quién? Padre de todos aquellos que creen, hermanos. Todo verdadero y genuino creyente. Ahora, no es solo creer, porque como digo, cualquier perro y gato cree. ¿Sí o no? Es demostrar la obediencia a través de qué? Perdón, demostrar la fe a través de qué? La obediencia. Es el que demuestra su fe a veces, de la manera como obedece a Dios. Ese es un hijo de Abraham. ¿Cuántos hijos tendrán ahí aquí? Amén. Ahí está. Ahora entonces, Gálatas 3.7, para confirmar esto. Gálatas 3.7 al 9 y luego leemos el 14. 3.7 dice, por tanto sabed que los que son de la fe son hijos de Abraham. ¿Los que son de la fe son qué? Hijos de Abraham. Oye, la escritura, previniendo que por la fe Dios justificaría a los gentiles, de antemano anunció el evangelio a Abraham al decirle, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Lo dice, así, los que viven por la fe son benditos por el creyente Abraham. Ojo ese texto. Los que viven por la fe son benditos con el creyente, ¿qué? Abraham. Ahora el 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles, para que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Nota, o sea que no solo él es padre de judíos y árabes, sino que también es padre de ¿quién? De él. De nosotros. Ya soy hijo de Abraham. ¡Diga! Porque tengo fe, diga. Pero diga, dígalo. Es un hijo de Abraham. Luego, si usted sigue leyendo Génesis 12, nota cómo el Señor, lo que le digo, lo bendice a Abraham. Es una bendición a Abraham. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a aprovechar para hablar de la bendición de Dios. ¿A cuánto les gusta la bendición de Dios? Amén. A todos nos gusta ser bendecidos por Dios, ¿sí o no? ¿Cierto? Amén. Pero bueno, pero entonces hay que discernir, ¿no? Antes de explicarle las cosas estos. Porque ni mucho que alumbre el santo, ni tanto que lo apague. Ni mucho que queme el santo, ni mucho que el otro. Sí, bueno, amén. ¿Basta los haber dicho? Bueno. Porque una cosa es que yo me pague que decirle, Dios no te quiere bendecir, hermano. Dios quiere que tú tomes tu cruz y que mueras a ti y que sufras, así como San Francisco así, sí, que seas pobre toda tu vida. Eso es lo que Dios quiere. ¿Verdad? Es extremo y todo extremo es malo, hermano. Eso no es verdad. Tampoco que nos vamos al otro extremo, entonces decirte, Dios quiere solo bendecirte, todo es bendición, no importa quién seas tú, cómo seas, no importa si eres como un demonio, ¿sí? Dios quiere igual bendecirte a ti, hermano, Dios quiere bendecir, no importa si estás en pecado, no importa, Dios quiere prosperarte, Dios quiere darte plata, sanarte, que todo en ti sea una bendición, que vivas en la bendición, eso también es mentira. Entonces discierna, tiene que discernir. Tenemos que tener un equilibrio. El equilibrio está en decirle a usted que Dios quiere bendecirlo. Pensé que la venía a ser más fuerte, imagínese. Pero cuando uno dice unas cosas de esas, pues la gente dice, ¡amén! ¿Sí o no? Pero bueno, deja así ya. Dios quiere bendecirlo y Dios puede bendecirlo. Pero el proverbista por allá dice, Señor, te voy a decir algo, le dice el proverbista allá. Y le dice, mira, no me des mucho, no hay sea que me enorgullezca y me olvide de ti. Me dice, pero tampoco me des poquito, hagan menesteroso, pobre, porque puede ser que un día te maldiga. Santa le dice, Señor, dámelo necesario. Esa es la bendición en que vive el cristiano. Pablo lo dice, teniendo sustento y abrigo, démonos por bien servidos. Palabras más, palabras menos lo dice, ¿cierto? O sea que la prosperidad para un cristiano, ¿sí?, es vivir con lo que Dios le quiere dar, con lo necesario. Porque luego el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que conducen a los hombres cada vez más a la impiedad. Y leía, los ricos de este mundo, mándales que sean generosos, dadivosos, ricos en buenas obras, que no vean su esperanza en estas riquezas. ¿Se fija, hermano? Usted, lo que me está queriendo decir es que, ¿qué? Ya. No, lo que quiero decir es, sea trabajador, sea emprendedor, ¿cierto? Busque, quiera, ¿cierto que sí? Amén. Que si quiere lo bendecirá. Si está en el plan de Dios para su vida, le dará. Y si no, no lo va a dejar de hambre. Ni lo va a dejar en vergüenza. Aquí pasa algo. Ya han recibido la doctrina y ellos ya asumen más madurez, más, ¿cierto? O están dormidos. Lo primero, madurez. Está bien, ¿sí o no? Usted esté feliz con que Dios no lo haga en vergüenza. Amén. Usted esté contento con que lo va a sostener. Amén. Que lo va a sustentar. Amén. Para los que escuchen esto en internet, ¿sí?, ellos por lo general no son así. Bueno. Ahora, ¿por qué hay que hablar de la bendición? Porque aquí Dios le dice, mire todo lo que le dice a Abraham, le dice, te bendeciré. Ahora, como Abraham es nuestro padre, y Dios le dije, te bendeciré, y en efecto bendijo, y nosotros somos sus hijos, esa bendición también es para nosotros. Amén. Dice, te bendeciré, y luego dice, engrandeceré tu nombre. ¿Será que Dios engrandeció el nombre de Abraham? ¡Claro! Amén. Y José, hace 8 días en la introducción del mensaje vimos, ¿cómo es el personaje más importante del Antiguo Testamento? ¿Sí? Porque Dios cumple sus promesas. Si Dios le dice a alguien, engrandeceré tu nombre, Dios lo engrandece si la persona cumple con las condiciones que Él le pone. Porque eso no es engrandecerlo de gratis. Él iba a ser engrandecido si tenía fe y demostraba su fe a través de una obediencia al Señor. Y ahí va a ser, ¿qué? Súper engrandecido. Y luego le dice, y serás una bendición. ¿Para cuántos Abraham es una bendición? Porque para mí Abraham es una bendición. Sí, ese amén estuvo retrasado. Tiene que ser más al pegado, sí, cuando uno diga algo más pegadito, ya, para que no se oiga fingido. ¿Qué dirán los de internet? ¿Sí? Entonces, amado, ¿cómo es el video? Bueno, el video es así. Para mí Abraham es una bendición. Cuando yo leo la historia de Abraham, ¿cierto? Es una de las historias de la Biblia que más aviva mi fe y la esperanza, ¿no? Porque ha bendito si somos duros para creer nosotros, ¿no? Bueno, al menos yo, ¿no? Uno, y yo sí tengo que pedirle perdón mucho, uno sí es pesimista, hermano, y sí es negativo, y le cuesta creer verdad, que le cuesta, hermano. Pero mi fe se aviva cuando yo leo de Abraham. Y leo su fe, su persistencia, amén. ¿El tuyo? ¿Le digo? Si es para mí que no estoy. Mira que estoy ocupado, estoy predicando. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Uno le cuesta, pero uno lee de Abraham, que Abraham estaba viejito y que aún así seguía creyendo y no tenía hijos ni nada, y que la promesa no se cumplía, le espere y espere, y tuvo fe. Y luego dice la palabra ya en Romanos 4:21, plenamente convencido de que Dios tenía poder para lo que había prometido. Entonces yo digo, bueno, se puede. Todavía hay moral. Sí. A ver, y Abraham es una bendición. Su fe y su obediencia nos hizo a nosotros benditos, hermano. Se fija. Y luego le dice, al que maldiga, lo maldeciré. Y al que te bendiga, lo bendeciré. Esa bendición también es para nosotros, ¿sí? Entonces, esto tiene dos cumplimientos también. El primero es literal, ¿verdad? El que me bendiga a mí, Dios lo está bendiciendo. Se está ganando una bendición. Abraham, ¿verdad? Pero como somos sus hijos, esa bendición es también para nosotros, ¿no? Entonces, el que usted lo diga, ¿verdad? Será bendecido. Por eso es que Dios te bendiga. Pero saludamos así. Porque el que me bendiga a mí, Dios lo que lo bendice. Entonces uno coge eso de cliché. Primero dice, hermano, te bendiga. En primer lugar, la mamá de él no le puso hermano, él tiene su nombre. Hermana, Dios te bendiga. No, la mamá no le puso ni hermano ni hermana, le puso un nombre. Así que averígüeselo. Y el otro es que uno dice, Dios te bendiga, pero ya uno dice, Dios te bendiga, es... Otros más espirituales dicen, Dios te continúe bendiciendo. Es que Dios ya te bendijo. ¿Sí? Es que Él te siga bendiciendo mejor. Y tal, toda la cosa, ¿cierto? ¿Amén? Pero porque nosotros creemos que el que nosotros bendigamos, ¿cierto? Que nos bendiga a nosotros, Dios lo bendice. Pero el que te maldiga, dice Abraham, Dios lo maldice también. Pero es que las maldiciones no nos corresponden a nosotros. Cuando alguien hace algo, uno no, deja y verás, voy a usar mi unción. ¡Atención! Que te parto un tren, te espiche un carro, te cae, tus hijos nazcan mancos y todo, y tú seas estéril y todo, porque tú te has metido conmigo y te has metido siervo, el ungido Jehová y tal. Todo el cuento, sí. Eso no nos corresponde a nosotros. El Señor dijo, si te maldicen, bendice. Si no te dudan, saluda. Que esas cuestiones de maldecir y eso le corresponden a él. Pero el que nos maldiga tiene que saber eso. Que el que maldiga a un hijo de Abraham, hijo de Dios, Dios lo maldecirá a él, dice la palabra. Entonces, no es que yo voy maldiciendo y ya, ¿cierto? Amén. Y el otro cumplimiento que tiene esto es que, ¿quiénes son los que bendicen a Abraham? Los que lo imitan. Y reciben bendición entonces, de parte de Dios. Por eso nosotros somos gente bendita. Dios nos ha bendecido, porque nosotros hemos bendecido a Abraham, imitándolo. ¿Verdad? Pero, ¿qué son los que le maldicen? Los que no lo imitan. ¿Y qué maldición recibe esta gente? Recibe la maldición de la condenación eterna. Amén, hermanos. ¿Le gustó el mensaje? Amén. Y si no le gustó, no importa, porque igual es que le guste a Dios. Amén. Entonces, número uno. Dios le prometió a Abraham la tierra, la leche y miel, la tierra que fluye leche y miel. Pero nuestra tierra prometida es el cielo, la nueva Jerusalén, los cielos nuevos, la tierra nueva. Esa es nuestra esperanza. Por eso estamos esta noche aquí, nos estamos preparando, adiestrando, para seguir de peregrinaje. Pero un día estaremos en nuestra tierra prometida. Amén, hermano. Amén. Nuestra ciudadanía es de los cielos. Y la segunda bendición que Dios le, la segunda promesa que Dios le habrá es la simiente prometida. Y la simiente prometida es que Él sería padre de una gran muchedumbre, de tanta muchedumbre que nos incluye a usted y a mí esta noche, ¿verdad? Estamos aprendiendo que Dios quiere bendecirnos, que la voluntad de Dios es bendecirnos, ¿cierto? No somos profetas de la prosperidad, Dios nos guarde, qué vergüenza hacer de eso, ¿sí? Que dice que todo, no, tampoco somos de los franciscanos que dicen de la pobreza extrema, creemos que Dios quiere sustentarnos y que Dios no nos dejará en vergüenza, que su protección y su provisión estarán con nosotros, hermano, lo creemos. Y vivimos en esa fe. Amén. Amén. Incline su rostro y oremos al Señor.